Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Ya, entonces empezamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Nos encontramos aquí con Marcelo Erazo, experto en temas de ciberseguridad. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo muy bien, Dani, ¿tú? Todo excelente, Marce. Aquí empezando una nueva semana y pues con un tema súper interesante. Como siempre, tenemos temas que sé que son de interés para todos los oyentes. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de las estafas. Exactamente son 11 estafas a las que deben estar atentos este 2021. Ustedes saben que adicional a la pandemia han existido muchos casos y muchas técnicas que aplican los ciberdelincuentes para obviamente atacar nuestros sistemas. Pero hoy en día, en tema pandemia, siendo ya 2021, en el año también 2020, se han expandido todas estas técnicas y han aprovechado todo ese tema coyuntural para atacar de manera masiva, se podría decir, y con muchos más intentos para poder robar dinero, robar información y pues atacar a los sistemas nuestros o de empresas que también tenemos. Así que, Marce, estos métodos son muy usados, ¿no? Por estafadores, para robar, como te comentaba, datos, dinero. Así que cuéntanos un poquito de qué tratan las estafas, básicamente cuáles son como las técnicas más usadas, de qué debemos estar pendientes y pues vamos a ir conversando de estas 11 estafas que son súper importantes tenerlas en cuenta. Claro, una a una vamos a irlas viendo durante este programa. El primero son emails o SMS que se hacen pasar por correos o empresas legítimas. Entonces, esto es aprovechando que con el confinamiento muchas personas a nivel mundial se han lanzado al tema online, de tal manera que ya no van a centros comerciales a hacer sus compras, sino que piden a través de paquetería, etcétera. Y conociendo esa nueva realidad, los cibercriminales básicamente han desarrollado aplicaciones que se hacen pasar como estos sistemas de correo o de paquetería. Y esto ha sucedido, por ejemplo, en España de forma muy fuerte, en donde hacen aplicaciones falsas del correo o aplicaciones falsas de DHL. Y como ellos, han habido muchísimos otro tipo de aplicaciones desarrolladas. Estas aplicaciones que son falsas, generalmente están atacando a los celulares Android, que es el sistema operativo Android. ¿Y cómo funciona? Llega un SMS en el que te dice que se ha perdido tu paquete y necesitas descargar la aplicación, por ejemplo, de correos o la aplicación de FedEx, etcétera, para poder hacer un rastreo del paquete y sobre todo para poner bien tu dirección, si no, el paquete no te va a llegar. Lo extraño aquí, o lo primero con lo que te puedes dar cuenta si eso es real o falso, es que cuando tú haces clic en ese SMS, no te lleva en este caso, a Google Play, es en donde tú descargarías un aplicativo, sino que es una dirección .apk, de tal manera que te lleva a descargar desde internet un ejecutable que directamente se instala en el celular. Eso es lo primero que debe causar rareza en los usuarios, debido a que digamos que sea verdad de que el correo, ¿no?, la empresa de correos tiene un paquete tuyo y que te envíe un SMS diciendo: mira, necesito que nos ayudes. Lo más probable es que te envíe al aplicativo oficial de correos o a la página web oficial de correos. No te envía un ejecutable para tu computadora o no te envía tampoco un APK para el celular. Eso es rarísimo. Eso no es un comportamiento normal de una empresa. Entonces, ese debería ser el primer síntoma de que algo anda mal. Pero bueno. ¿Qué sucede? Marcia, disculpa que te interrumpa. Sí, disculpa que te interrumpa. Es algo, este tema, y esto creo que lo mencionamos muchas veces, de no descarguen archivos, no den clic en enlaces desconocidos, sin antes pues confirmar a un número verídico de la empresa o alguien que les informe correctamente o en la página web si realmente es un tema que se está solicitando. Pero hay que repetirlo creo que infinidades de veces porque en verdad a veces en el apuro y en el corre-corre pues se nos olvida totalmente y por un tema de ¿qué pasó? No se envió y preocupación incluso de que no se envió este paquete o demás, pues damos clic y enseguida queremos saber la noticia. Así que siempre estar pendientes, ¿no? De no dar clic, como les hemos hablado anteriormente, y no descargar archivos que no son, pues, 100% verídicos, ¿no? Sin antes no haber confirmado con la fuente real. Correcto. Y bueno, y una vez que nosotros descargamos ese APK en nuestro celular, viene lo realmente impactante. Y es que este aplicativo te empieza a hacer preguntas en donde pide que le des permiso prácticamente para todo. Y generalmente cuando instalamos los aplicativos, sí, damos todos los permisos que nos pide y que se instale rápido, sin leer realmente lo que estamos permitiendo. Entonces, estamos permitiendo la geolocalización y también le estamos permitiendo ser el aplicativo principal de SMS, acceder a la información de nuestro celular, acceder a la cámara y bueno, le estamos dando todos los permisos posibles a este aplicativo. Este aplicativo que, ojo, el día de hoy el aplicativo habla de FedEx o de los correos de España, pero bien, podría alguien simplemente cambiar la carátula del aplicativo y con el mismo malware hacer que sea de tu banco favorito o que sea del supermercado más grande de tu país. Tengamos en cuenta que el malware está creado y de ahí la carátula que le pongan por encima es lo más fácil de cambiar. Ahora, ¿qué hace este malware? Como este malware accedió a todos los permisos, lo primero que hace es interceptar todos tus SMS. Incluso, si tú quieres saber si el malware ya está instalado en tu celular, vas a ver que el icono de SMS va a cambiar. Generalmente es un verde, cambia a azul, o simplemente no es el mismo. Este malware está fabricado para que, o fue programado para que se posicione como el sistema de SMS primario de tu celular. Y por ejemplo, cuando alguien te mande un SMS, tú no lo vas a poder leer porque son los cibercriminales los que obtienen información de tu SMS. Uno diría, ¿por qué los criminales o los cibercriminales quieren tener acceso a tus SMS? Bueno, recordemos lo que es el doble factor de autenticación en los bancos. Cuando tú quieres hacer una transferencia bancaria, el banco dice, para confirmar que eres tú, te voy a mandar un número, un token, vía SMS a tu celular, para que tú lo confirmes en la página web del banco. De tal manera que, de esa manera, el banco se asegura que eres tú la persona que está haciendo la transacción. Pero si ahora los cibercriminales tienen control completo de tus SMS y a ti no te llegan los SMS, sino que los tienen ellos, ellos ahora podrían hacerte una estafa dentro de tu cuenta bancaria, incluso si es que tienes un doble factor de autenticación. Este malware también es un keylogger. Un keylogger te almacena todo lo que tú tecleas, de tal manera que si vas a la página del banco, seguramente lo que teclees después es tu usuario y contraseña. Por lo tanto, ya tiene tu usuario, ya tiene tu contraseña del banco. Lo único que les falta es el SMS y también ya lo tienen, por lo tanto ya pueden vaciarte la cuenta del banco. Adicionalmente, si quieren entrar a todas tus redes, Generalmente, donde tienes doble factor de autenticación es con SMS. Y para resetear cuentas, te mandan un SMS para hacer la confirmación. Y como ellos ya tienen acceso a eso, también pueden acceder a tus cuentas y cambiar, y básicamente hacerse de tu identidad. Otro tema importante es que este mismo malware tiene acceso a los contactos. Por lo tanto, al momento de tomar control de los contactos, manda SMS a tus contactos que confían en ti. Entonces, si yo recibo un SMS de Daniela Lozano, es muy probable que yo confíe porque yo conozco a esta persona y viene del número telefónico de esta persona. Y me manda un vínculo, y ese vínculo, que evidentemente es para hacer estafas, para robar credenciales o para instalar en el otro teléfono también este malware que básicamente toma control del celular, va a permitir que se empiece a desplegar en muchísimos dispositivos. Y no únicamente a través del contagio del mismo APK. Puede ser que ahora a tus contactos yo quiero hacer spear phishing y les mando un vínculo, y ese vínculo lo que da es la pantalla de Twitter. Ay, dicen, qué raro, debe ser algo que tuiteó ella y necesito verlo. Y pongo mis credenciales de Twitter, pero es un spear phishing, es decir, no es la página de Twitter, sino es una página ficticia y ya tiene tus credenciales. Sobre todo si mis contactos son influencers, por ejemplo, ya tengo las cuentas de influencers y esas cuentas valen muchísimo dinero. Por lo tanto, esta aplicación es muy peligrosa y ha generado estafas masivas, sobre todo en España. Muchísimo dinero se ha perdido y como esto se empieza a viralizar, muy pronto estoy seguro que, bueno, te cuento, supe ya de una institución en Ecuador donde uno de los usuarios, uno de los empleados, recibió este ataque y en efecto su celular empezó a tratar de contaminar a todos sus compañeros de trabajo, a sus contactos. Ya supe de un caso en Ecuador y eso es de los que yo he sabido. Entonces seguramente va a haber muchos más y seguramente esto explotará muchísimo debido a que, como te digo, el malware existe, ponerle la carátula es lo más simple. Entonces, si bien es cierto, la carátula de hoy es de Correos de España y de FedEx, el día de mañana pueden poner la carátula de un banco de aquí. Entonces, es muy peligroso. Claro, tenemos que estar prevenidos, como tú dices, como a no confiar pues en estas páginas, al final falsas, ¿no? Que se hacen pasar por empresas grandes y siempre estar pendientes de confirmar la información con páginas web, con fuentes fiables, números de teléfonos y demás. Y tenemos muchas estafas más que contarles. Una de esas también es, que me interesa mucho, que está dentro de estas 11, que es el tema de los falsos mails de agencias tributarias y también otros organismos oficiales. Marce, tú sabes que hoy en día, por el tema pandemia, se ha digitalizado un montón de servicios a nivel de este tema de agencias tributarias, de trámites y demás. Y pues es uno de los casos que también ha sucedido hoy en día. Y es un clásico ejemplo como de que aparece en tiempos de declaración de impuestos. Entonces aquí nos cuentan que las variantes de los mails son múltiples. Hay recordatorios de pagos, hay cuentas bloqueadas, devolución de impuestos. Entonces, todas estas notificaciones de igual manera nos llegan a nuestro celular como mensajes o como notificaciones. Y bueno, son notificaciones falsas. Y les vamos a contar un poquito más de este tema más adelante, después del corte musical, porque sé que muchos de ustedes trabajan en el medio y también o necesitan tener esta información día a día, o les ha llegado o les ha pasado. Así que les vamos a contar qué tienen que hacer para prevenir caer en estos engaños de los ciberdelincuentes. Ya regresamos en un ratito. Este es el silbado de los ancestros, de los que nunca se fueron, de los que nos esperan en nuestra propia sangre. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. día cocida y dura, alma de verdes collares, bajo sangre de mis hombres, son de mis antepasados, bajo sangre de mis hombres, son de mis antepasados. Así abrazo de barro, de aquí nací a ti vuelvo, así abrazo de barro, con mi mente y yo en ti, en tu polvo enamorado, con mi mente y yo en ti, en tu polvo enamorado. Regreso, Dimensión Hacker, y pues como les comentábamos hace un momento, existen varias técnicas de estafa, y estamos hablando de una de falsos mails, de agencias tributarias de nuestro país, puede ser aquí en Ecuador, donde estamos hablando, o en distintos países también, y también de ciertos organismos oficiales. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente lo que hacen los ciberdelincuentes es, de nuevo, enviar notificaciones a través de mensajes, puede ser también de mensajes de WhatsApp, de mensajes de texto, en los cuales te van a direccionar a una cuenta. La notificación, por lo general, ¿qué te va a decir? Que tienes un recordatorio de pago, que estás atrasado en algún pago, que tienes alguna cuenta bloqueada también, o que existe una devolución de impuestos. Entonces, todos estos temas obviamente nos van a interesar y lo primero que vamos a hacer es querer tener mayor información al respecto. Al momento de dar clic en estas notificaciones, nos van a llevar a una página muy, muy, muy, muy parecida a la página de la agencia tributaria que nosotros conozcamos o de estos organismos oficiales. ¿Y qué pasa aquí? Es como Marcia nos contaba hace un ratito, estas páginas falsas lo que hacen obviamente es que tú introduzcas tus datos, tus cédula y tu clave, justamente para poder obtener tus credenciales y dar inicio a la estafa. A partir de esa primera técnica, se podría decir, de estafa que utilizan en este método, también hay otro en la que te persuaden a descargar archivos. Entonces, también es otro método que utilizan. Te descargas un archivo que por lo general es un PDF, donde te da información exactamente de la notificación, de la devolución de impuestos o de la cuenta bloqueada. Y al momento de descargarte este archivo es mucho más fácil porque enseguida se instala un malware en tu dispositivo y lo que pasa es que pues queda totalmente contaminado. Y pues esto es un tema que nos pasa día a día a todos nosotros y normalmente lo usan los ciberdelincuentes para robar datos, para robar información y pues inclusive para poder sacar datos de otros contactos, como también nos hablaba Marce del malware que existía con FedEx. Entonces tenemos que estar muy atentos, como les hemos dicho varias veces, a saber en dónde dar clic, a qué notificaciones realmente hacer caso y pues que hoy en día realmente están atacando de manera, es como un bombardeo de ataques, ya no solo a empresas grandes, o sea, como lo hacían anteriormente, ahora es como a cada individuo en el que pueden aprovecharse, obtener información, obtener dinero y pues sí, obviamente si roban tus credenciales de una cuenta importante que la estás usando día a día. Aquí viene mucho al sector de contable, a los contadores que manejan cuentas de empresas y demás. Si pasa esto, tú necesitas esta información, es una información muy sensible. Entonces, lo que normalmente también hacen es estafarte de esta forma y después pedirte como un dinero a cambio para que te puedan devolver credenciales o te puedan devolver información sensible. Así que muy atentos a estos falsos mails y pues estar siempre prevenidos. Marce, ¿qué nos puedes contar de una tercera estafa que sé que viene por ahí? Claro, se vienen los falsos códigos de verificación de WhatsApp. Y esto sí se ha dado en Ecuador, muchísimas veces he escuchado gente que ha sido víctima de esto. ¿Cómo es esto? Esto es el secuestro de cuentas o robos de WhatsApp, en donde el ciberdelincuente lo que hace es ir al web WhatsApp del computador y este le pide justamente poner el número de teléfono de la víctima o configurarlo dentro de su celular para poner el número de teléfono de su víctima. WhatsApp, evidentemente, cuando tú quieres configurar desde cero un WhatsApp, un nuevo número, te va a enviar un SMS. Por lo tanto, el cibercriminal lo que va a hacer es engañarte de que tú le entregues el SMS que te va a llegar. De tal manera que si él pone ese SMS en esa cuenta que está creando, es dueño ahora de tu WhatsApp y tú dejas de recibir todos esos mensajes. Les pueden llamar bajo un ataque llamado ataque de doble cañón. El ataque de doble cañón tiene una narrativa. Por ejemplo, hacen una llamada a la persona que le quieren robar el WhatsApp y le dicen: hola, ¿sabes qué? Soy tu primo y tengo un problema con mi celular. Necesito hacer una transferencia bancaria, verás. Como mi celular está dañado, este es el celular de un amigo. Yo te voy a hacer la transferencia, pero voy a decir al banco que te envíen el código de validación a tu celular. Tú mándame ese SMS, ese número a este celular de mi amigo, porque en realidad necesito hacer esta transferencia ahí. Y bueno, prima, solo en ti confío. Y después de recibir esa llamada, justamente recibes un código SMS. En tu mente está que ese SMS es de tu primo que quiere hacer una transferencia y no te cuesta nada hacerle el favor. Ya listo, entonces como él se le rompió el celular, lo que sea. Recuerda un programa anterior, hablamos del bug que tenemos cuando se trata de ayudar. Correcto. Hay un bug que es una falla en nuestro cerebro, que cuando hay que ayudar no lo pensamos tan bien. Entonces en ese momento uno no piensa: a ver, si está en el celular del amigo, ¿por qué no puso que el SMS vaya al celular del amigo, donde él está? Entonces, lo obvio es que burro. No, uno no piensa y dice: no, tengo que ayudar a mi primo, y ni siquiera le preguntó qué primo eres, ¿no? No sé, tengo tantos primos, alguno de ellos haber tenido, y como solo tengo que reenviar el SMS que del banco de él, que cree que es del banco de él, le envía el SMS, pero en realidad no. Él lo que está poniendo es, una vez terminada esta llamada, puso en en el WhatsApp el número de la víctima, el SMS de la víctima le llega, ella le transfiere vía SMS ese código, él pone ese código y tiene ahora control de su WhatsApp. La víctima pierde completo control de su WhatsApp y el cibercriminal ahora es dueño del WhatsApp con todos los mensajes y desde ahí ya puede enviar mensajes, por ejemplo, de Business Email Compromise o de BEC, o para estafar a otras personas, porque ya tomó el número y entonces va a sus contactos y les pide dinero. ¿Sabes qué? Me van a meter presa. Mándame a mi abogado, transfiérele $20. Sí, claro, acabo de recibir el WhatsApp de esta persona que yo conozco y por $20 le ayudo a que no le metan presa enseguida. ¡Pum, pum, pum! Y eso manda a 100 personas y hace una estafa masiva. Entonces, ese es el tercer método. Cuéntanos del cuarto, Dani. Pues sí, Marcia, el cuarto método tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en estos dos últimos años, que es el tema de la pandemia del COVID. Y pues sí, hoy en día pues aprovechan de todo, ¿no? Siempre se aprovechan de todos los ciberdelincuentes y más de los temas que están un poco más en temas coyunturales. Entonces, es el caso del COVID y son comunicados falsos. Entonces, ¿qué trata de esto? Esta es una técnica muy habitual que se la utiliza muchísimo hoy en día, así que muy pilas. Lo que hacen la mayoría de los ciberdelincuentes es enviar notificaciones de igual manera a través de mensajes de texto o a través de mensajes de WhatsApp comentando acerca de vacunas que se van a realizar. Estas vacunas que se van a realizar o estas inscripciones que te mandan para realizar supuestamente son de organismos oficiales. Entonces, pues imagínate, todos estamos a la espera del tema de las vacunas, personas que ya son personas mayores, personas que tienen alguna enfermedad o personas pues que estamos también a la espera, jóvenes, adultos y demás. Si nos llega un texto, un mensaje de texto diciéndonos que si nos inscribimos en esta página oficial, que puede ser del Ministerio de Salud inclusive, diciéndote que pongas tus datos y que vas a recibir las vacunas, pues uno lo hace, ¿no? Con esta desesperación también que estamos viviendo hoy en día. Entonces, prácticamente vuelven a hacer lo mismo. Estos ciberdelincuentes lo que hacen es que los mensajes se redirijan a una página falsa, ¿no? Una página falsa que puede ser del Ministerio de Salud, que puede ser tal vez de algún hospital público, para robar tus datos y obviamente también te ayudan, te solicitan descargar un archivo adjunto que por lo general es un archivo malicioso que contiene el malware. Entonces, muy pilas con estas notificaciones, estas estafas están al día a día enviando a muchas personas y haciéndose muy virales a través de nuestra red WhatsApp. Así que eso es Marcia, así que estar muy atentos para que no nos estafen a través de este método. El siguiente método, nuestro quinto método, es las confirmaciones falsas de pedidos de Amazon. Evidentemente, como cibercriminales saben que mucha gente está pidiendo por Amazon, ese gigante de comercio electrónico también es un gancho habitual para utilizar su nombre en falso y engañar a las personas de que tienen un paquete perdido o de que hay algún cambio o detección sospechosa en la actividad de su cuenta. Evidentemente, si uno mira actividad sospechosa en mi cuenta de Amazon, en donde están cargadas mis tarjetas de crédito, definitivamente es algo que me asusta. Y sobre todo si es que recibo un mail de un supuesto Amazon que me dice que hay una actividad sospechosa y que hay un cargo o agradeciendo un pedido de $200, definitivamente quiero hacer clic ahí para ver de qué se trata. Lo que sucede es que cuando hacemos clic en ese vínculo, nos lleva a una página falsa de Amazon y al poner nuestras credenciales, el cibercriminal está obteniendo las credenciales verdaderas de tu cuenta de Amazon y con ello va a poder ahí sí hacer estos consumos fraudulentos o incluso cambiar el correo electrónico al que te llegan las notificaciones, de tal manera que cuando hagan los consumos fraudulentos, tú no te enteres porque ya cambiaron el correo electrónico. Es importante aquí, cuando te llegan notificaciones de gigantes como Amazon o de tu retail local o de tu banco, nunca hacer clic directamente ahí, sino que, y esto ya lo hemos dicho en varios programas, ir a internet y poner amazon.com o poner la página web de la entidad y si hay alguna novedad, definitivamente está ahí, ¿no? Y si es de tu banco, puedes incluso llamar al banco y si hay alguna novedad, definitivamente ellos lo podrán saber. Y de esa manera evitas que te roben las contraseñas. Así es, Marcia, tienes toda la razón. Siempre ir a la fuente, así que es parte fundamental y no nos cansaremos de repetir, porque prácticamente en la mayoría de estafas, una técnica de prevención que es confirmar a la fuente o llamar a la fuente nos salvaría de una estafa catastrófica, así que muy atentos. Nos vamos a un corte publicitario y regresamos en unos minutos para seguirles contando más de las estafas del 2021. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Ha escuchado hablar sobre la despabiladera? Creo que algunos sí, otros no. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la obra de la semana, presenta información sobre la despabiladera, obra que define un sutil manejo técnico y prueba de avenencia vigente en el periodo de la Audiencia de Quito. Acompáñenos el martes 11 de mayo a las 6 de la tarde en la página web www.casadelacultura.gov.es y en redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Despabiladera es parte del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Justo a tiempo, ¿cierto? Era 34. Sí, estamos bien. Ahí ahorita nos queda 10. Detener, iniciar. Ay, me cruzo. Reiniciar, ya. Perfecto. Arrancas tú. Ya. Estamos de regreso en nuestro programa de las 11 estafas más conocidas en el 2021. Y pues, les tengo una estafa que ya hemos también conversado anteriormente, pero vale recalcarla y que la tome muy en cuenta, y es acerca de phishing de bancos y servicios de pago. Pues, como ustedes saben, esta es una estafa que se la ha utilizado hace muchísimo tiempo ya, porque tenemos que estar muy pendientes de igual manera hoy en día que la están utilizando constantemente. Entonces, lo que pasa aquí es que se hacen pasar, obviamente, por un banco o por un servicio de pago. Puede ser PayPal también, puede ser Banco de Pichincha, puede ser cualquier banco que ustedes usen, en verdad. Y a través de un mail o a través de un mensaje, lo que hacen de igual manera es llevarte a una página falsa y tratar de robar tus credenciales. De igual manera, las notificaciones que utilizan en temas de servicios de pago o bancos es que tienes tal vez algún pago pendiente o quizá inclusive un incentivo que te ayude a hacer clic, que te aprobaron algún préstamo que posiblemente estabas esperando. Entonces, haces clic directamente y te mandan a esta página, a esta página falsa, y lo que hacen es robar tus datos. Ingresas tus credenciales en el navegador y pues ahí sucede justamente el robo de credenciales. Muy atentos también, y ya lo hemos también conversado en programas anteriores, fijarse mucho en la redacción de las notificaciones, sean bajo en la técnica del mail o bajo mensajes, cómo está redactado este mensaje, qué tipografía están usando, es decir, qué tipo de letra están usando en el arte que te ponen en el correo electrónico. Por lo generalmente, cuando es de un banco, te ponen un cuadrito bonito con el titular del banco. Fijarse si realmente no ves algo extraño. Entonces, ser muy atentos en estos pequeños detalles que pueden evitar que realmente te roben tus credenciales y pues pueda, como estábamos hablando con Marcia, terminar en una estafa catastrófica. Así que muy atentos con esto. Vámonos a la séptima estafa, Marcia. ¿Qué nos puedes contar? Claro, la siguiente es el robo de Instagram. Y para eso, contemos una pequeña historia. Esto fue a la cuenta Algo que Recordar, que tenía 37.000 seguidores y más de 1.500 publicaciones con sus textos, mensajes privados, comentarios, likes. Sucede que los cibercriminales les mandaron un mensaje muy parecido a como es Instagram, ¿no? Con el logo de Instagram, etcétera, en donde les indicaban que había algunos cambios, les exhortaban justamente a entrar a su cuenta porque había un problema con su cuenta, algunos cambios con su cuenta. Cuando ellos lo que hicieron es hacer clic ahí, en realidad no fueron a la página web de Instagram, sino que fueron a la página web del cibercriminal. Esto también fue un spear phishing, y en lugar de ir a la página oficial de Instagram como ellos debieron haber hecho, hicieron clic en ese vínculo que les llevaba a una página falsa, y cuando pusieron sus credenciales, los cibercriminales robaron esa cuenta y después les chantajearon para devolverle las credenciales, debido a que esta era un influencer, era una cuenta con muchísimos seguidores, etcétera, y sobre todo esto es algo cuyo target es quienes tienen muchísimos seguidores y quienes incluso ganan dinero a través de las redes sociales. Entonces, esta estafa va dirigido mucho hacia ellos. Correcto, Marce. Esta es una estafa que está despegando realmente en todo este último tiempo. Yo que trabajo en el tema de marketing digital, veo casos tras casos, personas que realmente sufren, porque realmente el Instagram y todo lo que compete al tema de redes sociales es un trabajo, básicamente. Es un trabajo de esfuerzo, de tiempo. Hay muchas cosas detrás de ello. No es simplemente una plataforma digital donde suben información. Entonces, al momento en que roban todo eso o estafan, pierden todos sus seguidores, tienen que crear de nuevo una trayectoria básicamente que tienen que empezar desde cero. Entonces, estar muy atentos las personas que trabajan en estos medios. A veces piensan que por tener poquitos como 1,000, 2,000 seguidores no les van a atacar, pero todos tenemos que estar pendientes porque para ellos, para los estafadores, es muy fácil coger... pues secuestrar prácticamente tu cuenta y robar tus datos, utilizar tus fotos en otros medios, hacerse pasar por otras personas y pues a uno, como uno sube información, se podría decir personal, fotografías personales de ti, de amigos y demás, pues tienes que estar muy pendiente de que no quieran robar esta información. Así que todos muy atentos, ¿no?, al tema de redes sociales y también recordarles que tienen que cambiar esas claves mínimo cada 6 meses porque parte del tema de estafas también es la responsabilidad que tenemos con nuestras cuentas. Entonces, súper atentos con eso. Otra de las estafas, Marce, que también ha pasado en este 2021 es el tema de phishing de servicios y de videoconferencias o clases online. Como sabes, también en este 2021 se despegaron el tema de clases online, de reuniones y demás temas a través de videoconferencias. Entonces, por eso se ha provocado, pues, un despegue de ciberataques. Y, pues, la pandemia y el confinamiento, como les comenté, ha provocado un crecimiento muy acelerado de usuarios de estos servicios, lo que también ha hecho que los cibercriminales incrementen las estafas relacionadas con los mismos. El objetivo de los ciberdelincuentes, ¿qué es? Es robar las cuentas de Zoom. Y los ganchos utilizados han sido muy variados. Un ejemplo habitual ha sido el recibir un mail de que te han invitado a una reunión por Zoom, que ahora a todos nos pasa, y mandarte un enlace falso, de igual manera, o incluso adjuntarte un archivo con información de la reunión. Otros ganchos son los de enviarte un mail cuyo mensaje te pide que te unas a una reunión o cuyo asunto principal es la suspensión de un contrato laboral. Obviamente esto genera dudas y tú decides entrar. Al momento de hacer clic en esta página, vas a la página que simula ser Zoom, obviamente es falsa, y te piden tus credenciales. Es ahí cuando roba tu información o incluso te piden descargar este PDF adjunto para que se pueda instalar un virus, un malware, y pueda infectar tu computadora. Otra técnica muy utilizada por los ciberdelincuentes ha sido el enviar este tipo de archivos, como les comentaba, pero también a través de invitaciones de Zoom. Entonces, como ustedes ven, las técnicas, mientras alguna novedad va saliendo para beneficiar nuestros mundos y facilitar nuestras vidas, los ciberdelincuentes van viendo sus técnicas para atacar y aprovecharse de estos nuevos sistemas para atacarnos. Entonces, como ven, el tema de Zoom, que sé que muchos de ustedes están usando Zoom, Teams, pues otras plataformas más que también existen en el mercado, estar muy atentos. Si realmente es una reunión verídica, te va a salir en tu calendario que trabajas con tu equipo de trabajo, ¿no es cierto? Por lo general, por ahí se manda el calendario o te mandan tal vez por WhatsApp, pero obviamente de una persona conocida que ya acordaron a la hora y demás. Pero si te llega un Zoom, pues, desconocido, que no tienes idea de una reunión que quedaste y, pues, realmente no estabas al tanto, desconfía, confirma y no des clic en esos enlaces ni te descargues ningún archivo. Bueno, nos vamos a un corte musical y vamos a ver las últimas estafas. Estamos en la estafa número 9. Vamos a la número 9, así que muy atentos para que ustedes no puedan pasar por estos malos momentos y estar prevenidos. Ya regresamos. Thank you. estamos de regreso en Dimensión Hacker y estamos hablando de las 11 estafas más populares del 2021. Vamos a la estafa número 9 y Marce nos va a contar acerca de esta. Claro, esta es la estafa con 50. Criptomonedas. ¿Cómo funciona la estafa con criptomonedas? Bueno, lo primero que hacen es buscar el perfil de un famoso y suplantarle la identidad, sea o robándole la cuenta o creando una cuenta muy parecida. Después de que han suplantado la identidad de este famoso, lo que hacen es una especie de negocio piramidal, en donde, por ejemplo, al primero que le suplantaron la identidad fue a Elon Musk, y dijeron, oye, yo estoy con tanto dinero y bueno, tengo una idea de marketing para los autos y tanta cosa, que si por cada Bitcoin que tú deposites, yo te deposito el doble. Y bueno, y tú ves la figura de Messi o la figura de un famoso al que conoces y del que confías, porque es famoso. Y dices, ah, qué interesante, yo quiero entrar en este negocio piramidal, porque no sé cómo funciona, pero si yo deposito algo, me devuelven el doble, entonces esto es genial. Y así han robado la identidad de varios famosos, entre ellos, como decía, Elon Musk, de Barack Obama, de Joe Biden, de Bill Gates, de Jeff Bezos, del señor Mr. Beast, de Michael Bloomberg, Warren Buffett, entre muchísimos otros. Y también imágenes de empresas como la de Apple, el de Uber, Cash App. Y bueno, y también no solo han usado criptomonedas como los bitcoins, sino también Coinbase, CoinDesk, Binance, etc. Entonces, hay varias variantes de esto y la idea es que una persona a la que tú confías te dice, deposita un bitcoin y te devuelvo el doble, o deposita centavitos de bitcoin, porque un bitcoin está en $40,000, entonces quizás sea muy difícil que depositen uno. Sin embargo, según varios estudios, se han encontrado que hasta el día de hoy han habido $600,000 en personas estafadas, ¿no? La suma de todos los estafados han sumado $600,000, por lo tanto, realmente hay que tener mucho cuidado. Y si a esto le sumamos, estas, si bien es cierto, son estafas separadas, imagínate que un cibercriminal empieza a juntar una o más técnicas de los que hemos visto hasta aquí. Por ejemplo, el de robo de tu SMS o del robo de tu WhatsApp, para que desde tu WhatsApp o desde tu SMS mandes esa promoción. Entonces, es ya tu amigo el que te está dando esa opción, o tu hermano o alguien que tú confías. Entonces, mira, estoy en este negocio, si tú mandas un Bitcoin aquí o un centavo de Bitcoin aquí, te devuelven en doble inmediatamente, hazlo, esto es súper seguro. Viene del SMS de tu amigo, viene del WhatsApp de tu amigo o de tu hermano o de quien sea. Puede ser que caigas en este estafa si es que hacen un giro a utilizar, en lugar de utilizar la imagen de un famoso, a utilizar la imagen de alguien que conoce. Entonces, esa es la número 9. Súper interesante, Marce. Y vamos con la número 10. El número 10 nos habla de, bueno, van a escuchar nombres muy conocidos seguramente, es phishing de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO o Disney Plus. Y sí, este es otro tipo de servicio que creció durante la pandemia y por lo tanto es otro gancho cada vez más usado por los estafadores. Aquí tenemos dos variantes, una de clásico de phishing para robar tus datos de acceso, y utilizan pues una técnica para que hagas clic en un enlace, te llevan a una página falsa que simula ser la del proveedor del servicio y pack robo de credenciales, como normalmente lo suelen hacer. Y otra que también lo utilizan bastante es que a través de las plataformas de streaming usan como técnica para robar tus datos personales. Como el clásico ejemplo de rellena una encuesta y tendrás la suscripción por un precio reducido o tal vez alguna promoción o el 20% de descuento. En este último caso, vimos cómo circularon muchos mensajes a través de WhatsApp durante el confinamiento que prometían Netflix gratis. Esto pasó muchísimo durante un tiempo, justamente. Netflix contra coronavirus. Entonces, Netflix, porque existe la pandemia, pues te va a dar unos pases gratis para su plataforma, y lo que hacían era enviarte un texto con un enlace incluido. Tienes como el logo de Netflix, Netflix contra coronavirus, y en esta cuarentena obtengo una cuenta gratis. Te mandan un texto descriptivo y el enlace, y pues ahí está. Con eso estafaron a millones de personas, robaron sus credenciales, robaron información sensible, y pues es muy fácil no hacerlo. A veces estamos como pendientes de que queremos tener Netflix, y es chistoso porque como envían a tantas personas, justamente le llega a esas 10.000 que de repente estaban hablando de Netflix en ese instante y decían, ay, qué ganas de contratar Netflix, y ¡ping!, les llega el mensaje y es así. Enseguida es como que, qué coincidencia, qué buena suerte, y damos clic y de repente pues están comprometidas tus credenciales y pues tus datos, que son muy importantes. Así que, Marce, nos falta una última estafa del 2021, pero la vamos a ver después de este corte musical y ya les contamos a continuación. Ella se desviste otra vez y tiene ganas de mirar al cielo. Ella quiere verlo muy bien, dejar los trapos y vivir de un sueño. Pero yo no puedo hacer nada, los cristales no cambian el cielo. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Él no se acomoda a los pies, no necesita nada más que un cuaderno. Para no perderse otra vez, selló sus dientes y se fue con los vientos. Pero yo no puedo hacer nada, mi delirio no es como la niebla. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor. Una luz, un gato, una canción. Betty Blue, veleme, cógeme, escúchame. Cuánto anhelo cerrar el piano y abrir el gas. Te sientes muy bien, pero la vida es solamente eso. Pintarse la cara otra vez, cortarse el pelo, echar un ojo a los perros. Pero yo lo puedo hacer todo, compartir voces en tu cabeza. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor. Betty Blue, léeme, cógeme, escúchame. Cuánto anhelo cerrar el piano y abrir el gas. Thank you. vibrar el piano y abrir el gas. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues les hemos hablado de todas estas estafas y tenemos una última que Marce nos va a contar a continuación. Muy atentos. Claro, y estos son los cupones de descuento de grandes empresas. Otro clásico que aprieta en momentos de necesidad es usar como gancho los cupones de descuento de empresas muy conocidas, como retailers online, farmacias, etcétera, supermercados, tiendas de ropa, bueno, ustedes nombren. Y lo peor es que se extiende muy rápido porque los cibercriminales utilizan la técnica de que si lo compartes con amigos tendrás más descuento o que tienes que compartirlo con X amigos para poder recibir y habilitar el cupón. También existe la misma versión en modo sorteo de coches o similares. Lo importante aquí es desconfiar siempre y preguntar en los perfiles oficiales de estas empresas, sobre todo en redes sociales o en la misma página oficial, si este sorteo está siendo realizado, estos cupones son válidos. Recuerda que cuando compartes estas estafas estás alimentando el negocio y haciendo que otros incautos puedan caer y regalar sus datos. Este último al menos es yo el que más he visto y en todas sus variantes, con juegos online, en los supermercados de aquí de Ecuador, con canastas navideñas, bueno, un sinfín y repartidos en los grupos de WhatsApp, bueno, uf. He visto muchísimo. Correcto, Marce. Tenemos, bueno, estas son las 11 estafas que están pasando en el 2021, así que estén súper atentos. No olviden ponerse siempre en contacto con sus compañías bancarias o de servicios alternos para confirmar siempre la fuente y la información que les están enviando. En caso de que hayan enviado por P motivos su número de tarjeta y estén sospechando de que fue un error, lo primero que deben hacer es llamar, comunicarse con su agencia de banco, ponerse en contacto y poder parar esta estafa si lo fuese así. De igual manera, si por error descargan un archivo y pues lamentablemente ya es tarde y lo tienen en su celular, lo primero que tienen que hacer es hacer un escaneo a su teléfono. Muchas veces vienen ya por default algunas aplicaciones para escanear virus o para borrar como archivos maliciosos. Hacer un escaneo y revisarlo o tal vez pedir ayuda a alguna persona que sepa de temas de ciberseguridad. Seguramente en otro programa les vamos a hablar de estas herramientas, pero estar muy, muy atentos. Así que, Marce, este es todo por hoy. Creo que es una información muy útil y tienen que estar muy atentos para no caer en estas estafas. Sí, a mejorar esa perspicacia digital. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta Dani. La próxima. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.